Ahí estaba la maravillosa Taylor Swift que anoche por donde pasaba brillaba. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Al que, no, obvio, no soy muy fan de su relación, no mentiras, de su música y una que otra canción que me gusta. Pero ayer, oh por Dios, ¿qué es eso? Qué increíble. Perfecta. Sí, no, qué increíble mujer. Perfecta, tremenda, divina, carismática. Sí, no hay nada que hacer. No necesita ganar más premios. Tenía ahí un dijecito de té. Con la té ahí, con la té bien puestecito. De tomate. Ahí estaba con sus amigas, con su amiga Margaret Qualley. Bueno, en fin, muy chévere. Imagínate salir de fiesta con... Sí. Yo no salgo. ¿Yo qué voy a hacer al lado de esas dos mujeres? Diana, vamos. Ay, no. No va, algo en la casa. Lleguen acá a la casa. Yo, imagínate. Sí, no. Quite eso es de increíble. Ahí. Es nivel. Es mucho nivel. Pero bueno, ahí estaba entonces con Endgame. Bueno, Pablo, dice que quiere escuchar un clásico que le ayude a tener buena energía de 1982. Le vamos a hacer caso porque sí, es con The Clash y la canción Rock the Cash Bar. Cerrando primera hora de Mañanas X, hoy lunes 3 de febrero. Ya es 3, tranquilos. Ya, sí. Todo va bien. Vamos pues. Ánimo. Pues. Dejamos una pregunta en remojito. Ajá. El viernes. Ok. Porque empezamos a hablar de artistas y de personas por ahí. No me acuerdo el rumor de quién le había pagado a quién para que fuera la fiesta de quién. Era... vamos que se puede. Eso fue el viernes, ¿cierto? Sí. Ahora, de ahí salió la pregunta. Porque, pues, si uno puede contratar en la fiesta de uno a Spider-Man. Trump contrató a Pamela Andrés. Ya, perfecto. Hace muchos años. Exacto, ya. Qué gran memoria. Llegué. Bueno, hombre. Me morí un poco, pero llegué. No, está perfecto. Exacto. Entonces... hablábamos que le pagarías a alguien famoso para que fuera tu fiesta de cumpleaños. Ajá. Y ahí quedó la pregunta, así que arrancamos hoy lunes también para soñar y divertirnos un poquito con tanta cosa que... ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿A qué persona famosa le pagaría para que fuera su fiesta de cumpleaños? Muy chévere, sí. Sí, persona porque... Persona famosa. Porque claro, esto, bueno, lo hablamos y en una entrevista que le hicieron a Pamela, el entrevistador, que no me acuerdo si era Jimmy Kimmel, bueno, no me acuerdo quién, dijo como que qué triste tener que pagarle a alguien para que vaya a su cumpleaños, pero desde otra mirada, pues... Si como el Spider-Man, que sí. Exacto, si uno quiere contratar un acto o simplemente una persona para que esté ahí, pues está bien. No necesariamente un cantante, un artista para que cante, sino para que esté ahí y... socialice, haga chistes. Tengo que hacerte antes de que me contes. Tengo otra. Si a ti un oyente. O sea, dos, tienes dos preguntas. Si a ti un oyente te escribe y te dice: Andrés, voy a celebrar mi fiesta de cumpleaños, yo le pago y viene a mi fiesta. Yo hago dos cosas. La primera, reviso su perfil. O sea, veo quién es. Si es una persona normal, comillas normal, comillas. Paso a la segunda y es ¿Cuánto es el presupuesto? Sí, ¿cuánto no siempre pregunta, mira, para dime, ¿cuál es el presupuesto? Exacto. No me alcanza. ¿Cuánto tiene? Entonces me dicen tanto, yo le digo no, de tortica. Súbale a esto y tal. Entonces me dice, listo, si alcanzo yo, listo, voy. Hora, lugar, fecha. ¿Cuánto tiempo cobras? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 45 minutos, hora, 15 minutos? Yo digo que unas dos horitas está bien. Dos horitas, no es ni mucho ni poco. Sí, yo cobraría una hora. ¿Una horita? Sería, una horita se pasa muy rápido. Pero bueno, eso eres tú que eres yo más prime, que eres triple hora. A. Tú eres triple A, personaje. Una AAA. Hora y una de las exigencias en el contrato que yo tengo. Ajá. Es, llega la hora donde ya está la comida servida. Ok, que ya vayas a servir. ¿Sabes? No, que toque esperar, entonces pasé una hora ahí mirando como... La... Bueno, vamos a soñar entonces. Ahora sí la pregunta, ¿a quién le pagarías para que fuera a tu fiesta de cumpleaños? Tremendo, bien. Eso es. Yo le pagaría a Charlie XCX. ¿En serio? Claro, porque es una gran fiesta, sería una gran fiesta. Bien. Se puede poner peligrosa, pero... No importa, vamos para adelante. Le pagaría a... ¿Quién más le pagaría? A ver, a un comediante. No, pero los comediantes están muy cancelados ahorita. Le pagaría a Zetangana, que fuera. Le pagaría a un actor chistoso. Como Will Ferrell. Puede ser. El Will Ferrell o Jack Black. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno. Siento que sería un show. Sí, solito, solito, está bien. Solito, solito. Tú. Andrés Johnson. Ah, claro, gran, gran personaje. Sería muy feliz Andrés Johnson. Para quienes no saben, es, ni siquiera sé cómo decirlo, es un personaje de redes sociales. Es un TikToker que hace cosas chéveres, de que verdad. Que es muy gracioso, pues para mí es muy gracioso, para otros tal vez no, pero a mí me hace, y hace unas reflexiones, a él, él lo pone a que le hagan preguntas y él contesta esas preguntas y todo lo que él dice es como si fuera mi alma gemela. Ajá. A él. Chévere. A él y a Jack Black también. Buenísimo. Pero entonces digo que le pago un poquito más y que vaya como Nacho Libre. Ah, bueno. Pero como el monje, puede ser vestido de azul, el vestido de azul clarito. Uy, sería muy fantástico. Está será bien. Muy divertido, será una gran fiesta. Entonces, bueno, a contestar, ¿a qué persona famosa le pagaría para que fuera su fiesta de cumpleaños? Arroba la X más música, por ahí los vamos leyendo. Aquí está Tommy Richman, esto que se llama Whitney. Estaba Santana con esta gran canción Smooth sonando a las 7:10 de la mañana. Y sí, muchas personas están regresando hoy al trabajo y una de ellas es nuestro oyente Alejo, que está en Bucaramanga y que necesita esta canción para... ¡Vamos! Gracias, muy bien. Bueno, ahí está Blue Monday en las mañanas de la X, 103.9 FM, hoy lunes 3 de febrero, 7 de la mañana, 14 minutos. Muy buenos días, Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín. Les deseamos una buena semana y esperamos que todo se encuentre bien. Como dicen los correos corporativos, tengo que empezar por algo importante. Señor. El ingreso de Andrés Salazar. ¿Perdón? A la inteligencia. Me al mundo cuentas. De la inteligencia. ¿Cuál es ese mundo? El mundo de la inteligencia son los intelectuales. Estuve en el AI Festival. Allá estuvimos. Llego hablando así. Hola, ¿cómo estás, Dayana? ¿Cómo te va? Me divinamente, Ala. Óyeme, Andy. Andy. No, no, no le digas plantar. Así. No le digas así, por favor. Andrew. Entonces, Andrew. Sí, yo sé que a él no le gusta que le digan Andy, pero él sabe que viniendo de un dandy como yo, pues... Es una excepción. Te lo acepto. Ay, no, no caigas ahí. ¿Estuviste en el hey? Porque sí. No es el ay. Quiero que tengan claro que no es el ay, sino el hey. Gracias. ¿Cómo te fue en el hey? Oye, mi hermano. Oye, mi hermano. Eso solo lo puede hacer Uribe. Bien, estuvo chévere. Fuimos a ver qué pasa allá. ¿Qué es el Hey Festival? Yo entiendo, aún no entiendo. Es como un cúmulo de ricos. Ajá. Intelectuales. ¿Celebrando el espíritu de la cultura o qué? Sí. Sí, en realidad. Como que sí. No hay otra forma de decirlo, sí, ¿no? Sí. Como que. Se resumió ahí. Es un evento, es un espacio. Sí. Que en realidad es una franquicia, es un festival británico que okay. Tiene varios, uh-huh. Varias ediciones en varios países, entre ellos España y Colombia. Y se reúnen. Personalidades de la política, del periodismo, de la ciencia y sobre ajá. Todo de la literatura. ¿Es requisito ser escritor o puede sentarse a hablar un analista político con... Sí, digamos, estuve en una charla... ¿O todo gira en torno a los libros? No. Estuve, okay. Bueno, la mayoría son autores, sí. Pero son autores, por ejemplo, estuve en una charla con tres neurocientíficos hablando de por qué la inteligencia artificial no nos va a matar. Ya. Estuve después hablando de podcast, pues es de una charla de María Jimena Duzán y de Ana Uribe. Okay. O sea, hay cosas muy chéveres. Entiendo. Pero sobre todo es un evento político porque, pues... Y más en estas épocas termina la conversación direccionada a Trump, a inmigrantes, a Petro. Okay. O sea, no es un evento político, sino que es un evento donde la política se cruza con... Exacto. Con la cultura. Con la cultura. Entonces, el pero 80... Venga, es muy para gente de plata. Pues a ver, los sí, claro, los eventos... Okay, bueno, con razón, yo no he ido nunca. No son baratos, no son caros. Sí, no hemos ido por allá. Deberían, pero yo sí quiero ir algún día. ¿Empezando? Yo sí quiero ir a un iFestival. Es muy ¿qué chévere. ¿Qué tal es el evento, Andrés, en general? Es que es muy chévere porque de entrada pues es en Cartagena. Entonces eso ya toca... Felicity. Es caro porque toca tiquetes, sí, hospedaje y claro. Tal. No. Las charlas no son caras. Tú pagas 40 mil pesos. No todas, hay unos que son gratis. Entiendo. Entonces, el evento es chévere. Cartagena, pues, el casco antiguo de Cartagena, pues es muy bonito, eso es innegable. El clima, se siente en el ambiente algo muy chévere. Okay. Y las conversaciones, pues la mayoría son chéveres. ¿Qué pasa? El 70% del público son estas personas que describí a Alejo, son personas de las altas esferas de la sociedad, vestidas de lino. Iván, ¿usted se fue vestido de lino? Yo me llevé mis camisitas de lino, por supuesto. Claro, es que Andrés, ojo, es que él sí sabe, él tiene. Es que tengan cuidado, Andrés. Andrés pretende ser clase trabajadora. Pero no es cierto. Pero él viene de cuna. Yo adopto lo mejor de cada... Él viene de cuna y camisa de lino. De cada lugar. Entonces, el 70% de la gente son estas personas que no tienen ni idea, pero quieren estar porque se sienten en un ambiente intelectual. Entiendo. El 20% son personas que les interesa ir hacia relaciones públicas, que son periodistas o que tienen relación con esto y quieren pararle bolas a personajes y hacer conexiones y reunirse allá. Y el 10% sí son intelectuales, que se han leído los libros que se están presentando, que conocen a los filósofos o filósofas que están ahí hablando, y paran bolas 10%. Y se paran y hacen preguntas. Muy poquitos. Sí. Bueno, sí, como todo de evento. Exacto. Oye, lo de Jorge Ramos con Diana Calderón lo leí en el periódico El País de España, me gustó. Estuvo muy interesantísimo chévere. Su mirada. Pues obviamente es un rebelde, ¿no? Ramos es un rebelde del periodismo, Trump lo sacó de una rueda de prensa, entonces el hombre está con Petrovsky en la pelea. Por ejemplo, esta, tú no podrías decir Petrovsky. Diplomática, ¿no? Tú pues no podrías, si vas ahí no puedes decir Petrovsky. Petrovsky. Bueno, con el presidente Petro, perdón. En el evento, acá puedes decirlo, pero en ese evento no yo puedes. Es que, perdón, no, con el, disculpen. No es mi, no fue mi intención ofenderles. No, en el evento es que no podrías porque yo tiro cuadros. No, yo sé, no, y mentiras, no, tienen toda la razón, hay que tener más respeto por los funcionarios públicos y por nuestro presidente. Pero bueno, el hombre... Una de las charlas más... Tuvo un punto, ¿no? Claro. Ahí me gustó la mirada del periodista que acaba de salir de Univision, que acaba de... jubilarse o de terminar su trabajo en Univision y que pronto dice que veremos algo de él en público. En otro lado, después de 40 años de ser el conductor de Univision, se retiró, se va para otro lado porque dijo que no podía hablar mucho, pero que iban a tener noticias. Y fue una de las charlas más llenas, más concurridas, claro, en un espacio mucho más grande en el centro de convenciones, hablando de eso, de cómo ha sido su vida entrevistando personalidades, de qué momentos han sido duros, desde Afganistán hasta hablar con Petro, y pues sí, dejó muy clara su posición, sobre todo de inmigrante, en un momento trascendental para este tema. Bueno, noticias y anécdotas. Desde el Hey Festival, Andrés Salazar. Increíble. Bueno. Y cuando regresemos, pues vamos a hablar de los premios Grammy que se celebraron ayer en Los Ángeles, aquí en Mañanas de la X. We were staying in Paris. Nigga, here's 69 God. Freaky ass nigga, here's 69 God. Hey, hey, hey, hey, run for your life. Hey, hey, hey, hey, run for your life. Freaky ass nigga, here's 69 God. Bueno, ese es el ganador del Grammy contundente ayer, canción del año y grabación del año por su canción Not Like Us, que le viene como anillo al dedo a la ceremonia, cuyo centro de preocupación y de atención fueron Los Ángeles después de los incendios que acabaron con comunidades como The Palisades y Altadena. Y pues, ¿qué mejor que Kendrick? ¿O quién mejor que Kendrick para recibir los dos premios más grandes, dos de los tres premios más grandes de la noche, con una canción dedicada no solamente a Drake, sino dedicada a Los Ángeles? Entonces, y pues un artista de Los Ángeles, una ceremonia muy marcada por eso, por el amor por Los Ángeles desde el principio, desde que en la segunda presentación Billie Eilish, después de cantar Birds of a Feather con su hermano Phineas y una banda espectacular, dijera los amo Los Ángeles. Donaciones galore, muchas donaciones durante toda la ceremonia, muy sobria la ceremonia, muy entretenida, muy cargada de música. Y y sin mucho contratiempo y sin mucho, sin mucho drama, en realidad, me dio la impresión. O sea, lo que era. Sí, fueron a lo que... De música y ya. Sí. Lo único fue lo del presentador, que hizo como ahí varios chistes y... Hizo un chiste que quedó mal, porque yo creo que le salió mal. ¿Cuál? Los chistes... ¿El de Colombia? Los chistes son cada vez menos recomendables en premios. Sí, el de Colombia, o fue otro. Sí, el chiste de Colombia. Ya. Doechi la cara fue como... Ugh. Sí, lo que pasó, lo que yo creo... A lo que yo vine, Alejandro. A lo que yo vine... Tenemos que tener eso. Lo que pasó fue que el hombre estaba haciendo un sarcasmo de lo de Trump. Pero él estaba haciendo un sarcasmo de lo de Trump, porque Trump es el que dice que los colombianos son todos criminales. Y que todos los aviones en los que nos deportan están llenos de criminales. Entonces el man trató de hacer un chiste de eso y no le salió bien porque la gente no lo entendió. Sí, no entendió. Ay, pensada. Está muy fresquito. Sí, es que está y estaba muy difícil meterse ahí. No, no, sí, no, no qué necesidad no. había de, ¿pero de, qué de tocar necesidad? El asunto. Sí. Y fíjense. A mí que me cae tan gordo Trevor Noah, ayer no me cayó tan gordo, incluso con ese chiste tan regularcito, deslucido, sí, qué chiste tan malo, yo lo vi y dije, no, parcerito, ¿en qué fallamos aquí? No debía hacer eso. Sí. Literal. A lo que yo vine fue a esto. Tómalo. Y obvio, entonces después gana Shakira ya se para, dice su discurso, entonces también creo que ese lugar hace que se vea más feo el chistín de... El chiste. Chistincito, sí. Sí, yo me imagino la funada que le pegaron a Trevor, cómo debió haber amanecido, sí, claro. Ese... Me desperté con eso, todo el tema, por lo menos en X, en Twitter, era él con su chiste. ¿Y un montón de colombianos ofendidos o qué? Sí, y claro. Lo curioso es que no logré dar con el audio en el vivo. Original de la transmisión. Sino que se graba de televisor. Claro. No sé si editaron. Sí, es que pasó muy rápido, ¿no? Sí. Pasó muy rápido. Entonces, a mí es que Trevor nunca me ha parecido chistoso. Nunca. Yo no sé qué le ven. Me parece un niño lindo. Sí. Me parece que le sienta muy bien a los Grammy. Que se ve guapo en cámara. Pero no más. No más. Sí, y de pronto se ve incluso como decente, como muy... Como entretenido, se ve entretenido. Pero no más. ¿Qué iba a decir, Andrés? Lo que ayer estuvo en medio de este comentario, pues... Tranqui, por decirlo de alguna manera. Como que... presentaba un par de comentarios, eso sí, mucho alardeo a todos. Y el alardeo a Shakira le salió al revés. Sí, le salió mal, sí, eso le salió mal. Pero yo no creo que él haya querido ser xenofóbico. En efecto, insisto en que pues hay temas de comedia que están manejados por el sarcasmo, pero creo que el sarcasmo en premios no funciona. Ya no. No. En algún momento, tal vez, hace muchos años. Pero hace por ahí 20. 60. En los 90. No, es cuando en las épocas en las que todavía fumaban en el evento. Ok. Bueno. En las épocas en las que fumaban y estaban borrachos y se decían un montón de cosas. Pues yo me recuerdo a Don Rickles, el comediante, burlándose de Frank Sinatra por narco y por mafioso. Ya. Y en la cara, diciéndole que había mandado a matar gente. Ah, normal. Y cosas. Súper suave. Y Sinatra riéndose. En esa época. Hoy en día, complicado. Complicado salir a burlarse de Peso Pluma por cuestiones de narcotráfico y ese tipo, por ejemplo. Sí. Es que lo chistín creo que ya está mandado a recoger. Muy mandado a recoger. No es necesario. Es que no es necesario. O sea, no, sin... Pero ellos siguen intentándolo, ellos lo siguen intentando. Y pues Billón se ganó, Alejo. Ya claro. toma tu apuesta. Un año después acá estoy. ¿Ustedes reconociéndolo. Pero pues es que yo les digo, solo ustedes no me hacen caso. Solo he perdido, solo he perdido. No, no es que hayas perdido, es que era, estaba muy cantado. Y con lo de ese es otro de los memes de la noche, ¿no? Ella actuando con sorpresa que se ganó el de country, el Grammy álbum de country. Es que, pues, ay, de verdad no lo esperaba y todo. Sí, no, obviamente. Pero ya se esperaba el disco del año, pero el claro, de country, pero el de country. Todo. Yo creo que el de country también, porque creo que esa fue, pues, el disco se llama Cowboy Carter. Es un disco de country. Ahora. Casi se pone a llorar Billie Eilish en cámara, ¿no? Sí, tenía los ojitos aguados. Todas, Lady Gaga también, ojito aguado. No, pero esa estaba ojito aguado, era, pero de la emoción. Ah, pensé que de la champaña. La otra sí tenía también carita de puchero de... ¿Perdí? Sí. Yo me lo merecía, sí. Ah, yo pensé que lo había dicho por los bomberos, porque ya cuando se ganó... No, se le notaba que ya se quería ganar duro ese premio. No ganó Billy, no ganó Taylor. Sí, esa no. Sí que mojó pantalla ayer, ¿no? Pero le encanta. Y es que está guapísima. Es que, ¿qué nivel? Es una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y... Bueno, y hablando de vestidos, porque ayer estaba vestida de rojo, súper femme fatal, Taylor Swift. Sí. Kendrick se subió a tarima portando el popular smoking canadiense. Por favor, explícale a la audiencia. El smoking canadiense es cuando usted se pone un pantalón de jean con una chaqueta de jean. ¿En serio? ¿Sí se le conoce? A eso le llaman el Canadian Tuxedo. Oh, ok, mira. A modo de protesta por las sanciones que el presidente Trump... No tenía ni idea. ...puso en materia arancelaria. Ok. El fin de semana. Al vecino país y a México a también. A sus vecinos. A China. Sí. México, Canadá, China, México y Canadá se le pararon como así. Toma. Yo sigo sin entender ese tema. ¿Cuál? Me parece un poco difícil. Tú me subes y yo te subo. El tema económico es complicado, pero me parece muy curioso que, por ejemplo, que yo veía algunos, ¿cómo se llama? Expertos. Sí. Yo que veía algunos expertos hablar en redes sociales. Es que Si Estados Unidos impone un aumento de 25% en los aranceles a Canadá, quienes terminan pagando esos aranceles son los consumidores estadounidenses. Oh. Porque inmediatamente llegan al puerto esos productos y se nacionalizan por precios más altos, pues no queda más de otra para quienes están enviando esos productos que aumentar el precio. Sí. Si usted está vendiendo, no sé, aguardiente, si usted está vendiendo algún tipo de aguardiente y lo está mandando para Canadá y el gobierno canadiense le dice no, cuesta 25% más nacionalizar este producto en Canadá, pues ustedes de la producción dice, ah, bueno, entonces vale 25% más. O sea, el producto, ¿cómo se llama eso? Se encarece. Sí, claro, el producto queda costando más plata para el consumidor. Para quien lo recibe, claro. Para el país que lo recibe. Ya. Pero, claro, entonces ahí, si el consumidor decide no comprarlo, sí. Pues bueno, pues mal para el productor o la marca y ahí sí, es no, cuando... es mal para todo el mundo, pero entonces lo que yo me preguntaba era si el que termina pagando es el consumidor por ese 25% que impuso Trump a México, a China y a Canadá, ¿por qué entonces México y Canadá imponen otro porcentaje también, sabiendo que quienes van a terminar pagando son los mexicanos y los canadienses? Reflexiones hasta ahora de la mañana. Reflexiones que he tenido todo el fin de semana y que nacen también de lo que para nosotros los viejos es un acto de protesta y para las generaciones jóvenes que no estaban viendo los Grammy anoche es troleo. Sí, señor. Antes se le llamaba protesta, ahora se le llama troleo al tuxedo canadiense, el ¿cómo se llama? La el smoking canadiense que se puso Kendrick. Todo el mundo conversó, todo el mundo dijo cosas bonitas. Shakira, muy bella hablando del tema de los inmigrantes. Y súper serena. Y voy a pelear con ustedes. I will continue to fight with you. You're worth it, dijo. Uh-huh. You're worth it. ¿Qué fue lo que dijo? So you're amazing, you're worth it. Unas palabras muy bonitas, muy sí. bonitas y muy decente. Sí, serena, tranquila, sin... Muy chévere. Señora, ya se ganó el Grammy, ¿no? Sí, se ganó el Grammy a disco latino. Las mujeres ya no lloran. Estaba con sus hijos grandes. Bailó ya. Ojos así. Bailó. Bien, una noche para así. Ella también. Sí. ¿Qué más pasó ayer? Bueno. Y estaba de cumpleaños ayer. Sabrina Carpenter se ganó el premio a mejor canción pop vocal. Y Tu Chapel ganó también en la categoría. Es que ustedes no me hacen caso a mí. Lo único fue que Justice ganó en canción fue. Y Charlie XCX se ganó el álbum de electrónica. Ya. Pero tú no me haces caso. No, sí, o sea, sí. Yo ya tengo que hacerte más caso. Lo que pasa es que voluntario, por deseo quisiera. A lo que yo vine. Eso es lo que va a tocar yo hacer. Que... Para a lo quienes que yo no vine, saben de qué estamos hablando, eso es un meme. ¿Lo encontró? Sí. Por favor, póngalo, por favor, yo quiero oírlo. Tres veces seguidas. A lo que yo vine fue a esto. Ese fue mi despertar a Diana Rodríguez esta mañana. Tres veces me ha pegado. Me ha pegado con Beyoncé, con Charlie XCX y me falta una. Yo sé que me falta una. Oiga, el discurso de Chappell Roan contra las disqueras. La poderoso. Acá está. No contra, pero sí muy frentero. Claro. Acá está. A ver, ¿qué dijo Chappell? Veamos. Thank you to my fellow nominees whose music got me through this past year. Brat was the best night of my life this year. My hat's gonna fall and it's gonna be okay. thank you all who listened to get me here today. And Dan and Island Records, Amusement Records, my friends and my family. And above all, my Papa Chappell, who I named myself after. I told myself if I ever won a Grammy and I got to stand up here in front of the most powerful people in music, I would demand that labels and the industry profiting millions of dollars off of artists would offer a livable wage and health care, especially to developing artists. Ahí está exigiendo mayores pagos y servicio médico. Servicio médico, salud. Saludcita. Pidió salud para los músicos. Sobre todo para los emergentes. Sobre todo para los emergentes. Me gustó. Wow, sí, eso estuvo chévere. Me gustó. Fue más allá de esas discusiones típicas. Ay, que porque no me pagan más por reproducción en Spotify, que Spotify solo ayuda a unos. No, ese tipo de conversaciones. Uh-huh. Sí. Ay, que es que los de la radio son unos payoleros, que yo no sé qué. No, esta conversó de algo que vale la pena. Sí, de algo importante. Chappell Roan exigió a la industria de la cultura algo más importante que las reproducciones en Spotify anoche. Salud. El derecho de los artistas pequeños y grandes a la salud. Sellos discográficos, dijo Miss Roan después de recibir su premio a artista nuevo. Ustedes nos tienen a nosotros. ¿Cuándo los vamos a tener a ustedes? Sí. Está bien. Muy poderosa Chappell Roan. Sí. Y mágica, como estaba vestida. Como está horrible ese gorro. Parecía. Se le cayó. Se le cayó el cono. Era un cono. Sí, era un cono. Los conheads. Y la presentación estuvo chévere. Estuvo buena, hizo Pink Pony Club. Deberíamos ponerla, Andrés. A ver. Mejor nuevo artista, estaba muy reñido, ¿no? Muy reñido, muy difícil. Sí, muchos no. Estaba Chappell, estaba Shabuzi. Estaba, ¿quién más en eso? Estaba... Teddy Swims. Benson Boone estuvo ahí. Teddy, Benson. Benson, estaba Sabrina. Ah, y ustedes deberían comprarse un trajecito como el de Benson Boone y venirse así a programa. Complicado. Es complicado porque nos tocaría tener el cuerpo de Benson Boone. Sí, y hacer esas volteretas que hacen en el aire. Ahí no hay forma de ocultar nada y todo es certeza. Todo es certeza. No hay duda. Yo sufro con las volteretas de Benson Boone. Claro, en qué momento. En el piano. como hola, y pum, volteé, y fue como, ¿cómo lo logras? Además que nunca se fatiga, ¿sabes? Nunca se lleva al aire, es como... Pero es que, ¿cuántos años tiene Benson Boone? ¿20? Bueno, no, es chiquito. Como 25, como 26. Muchachón. 24. Está recién nacido ese muchacho. Qué voz linda, muy bonita. Exacto. Sí, qué voz, ¿no? Y no se pifia haciendo esas... Nada. Muy bien. Oiga, hablando de no se pifian, ¿qué tal la presentación de Bruno Mars y Lady Gaga? Ah, no, perfecto, no hay haciendo forma. California Dreaming. La voz para de Los ella, Ángeles. Ella. De Mamas and the Papas. Muy bien. Uf. Sí, muy bien. Eso les quedó muy lindo. Yo creo que esos dos son los mejores intérpretes de su generación. Uh-huh. Y sí. Bello. Y bueno, Bruno y Lady Gaga se ganaron un premio, creo que fue canción mejor dúo. Mejor dúo. Uh-huh. Ahí está, con ese Grammy termina de pagar esos 80 millones de dólares que deben Las Vegas en apuestas. estamos revisando y el premio llega a solo premio, porque pensé que aparte del premio... ¿Que le dan plática? No, eso es solo premio. Es solo premio, mira, entonces no le sirve para pagarle. No, sí le sirve, eso lo puede empeñar. Porque es oro macizo. Ah, bueno, y Kanji llegó con su chica, colados. Llegó con Bianca Censori. Colados. Sí, no. Sin ser invitado. Y lo sacaron. Vino y se fue. Literal. Vino, hizo que le tomaran fotos. Terrible, horrible, horrible todo lo que pasó en esos segundos. Ella, sí, no sé. Bastante horrible, mal. Incómodo, feo, no es bonito, no es ni atractivo, ni que sea disruptivo, no, nada de eso. Es artístico, Dirty. No es artístico. Es artístico, es una ella manifestación artística. Ella estaba pidiendo artística. Ayuda con las pestañas. ¿Sí? Ayúdenme, sáquense de aquí. Otro al que le dieron bate por su selección de vestuario fue a Jaden Smith, que llegó con un castillo puesto en la cabeza. La ¿no? casita que construyó el amor. La verdadera casita que construyó el amor. No entiendo. ¿Cómo se te, qué te pasa? ¿Qué dices? Como me voy a llevar, ¿no? Sí, no, no. Bueno, y Will Smith intentando sobrevivir, ¿no? Él trata de volver y... Qué incómodo que es ver a Will Smith en televisión, ¿no? Remando. Qué incómodo que es ver a Will Smith. Qué difícil es superar para mí como televidente y como espectador ese cachetadón que le pegó a Chris Rock en los Oscar. Para mucha gente. Uno lo ve a él y ya solo, desafortunadamente... Lo relaciona con y uno eso. Piensa... Algo va a pasar. Que están estos premios y ahora... No, ya, y ya no tiene la, no sé. ¿La carita? Esa carita que tenía de bacán, de no. Cheveridad que uno le veía en eventos y ese tipo de cosas, uno ya lo ve y uno dice, no, es pura mentira. No estás sonriendo de verdad. No sonríes haciendo. De verdad. No eres una persona chévere. Eres una persona llena de odio. Sí. Ay, bueno. Sí. Él me cae bien. En el homenaje a Quincy Jones. Sí. Que salió más o menos bien, hay que decirlo. Cynthia Erivo comenzó el homenaje junto a Herbie Hancock al piano. Maravilloso, haciendo Fly Me to the Moon de Frank Sinatra, que fue hecha por Mr. Quincy Jones. Luego de eso salieron Jacob Collier y esta chica de country, Lane Hayworth, creo que se llama. A cantar una canción de Ray Charles. Sí. Muy interesante el contraste. Cynthia Erivo y Herbie Hancock haciendo una canción de Frank Sinatra y Jacob Collier y esta chica Lane haciendo una canción de Ray Charles. Bonito contraste. Interesante la selección de country, aunque no tan chévere. A mí no me gustó tanto la interpretación en country de una canción de Ray Charles. Pero tiene sentido, es decir, no salió del todo mal. La que sí se pifió fue Janelle Monáe. Uy, no. Estaba no. haciendo un homenaje a Michael. Pues obviamente una de las canciones más grandes que le hizo Quincy a Michael Jackson, que fue Don't Stop Till You Get Enough. Y parecía un personaje de esos que imita a Michael Jackson por ahí ¿En las esquinas o en la calle. Cartagena, claro. Sí. Yo me llamo. Ay, qué pecado. En serio, parece. Yo me llamo Michael Jackson. El Ayuwoki. El Ayuwoki. No. No, eso salió muy regular. Yo ya me había dormido, a mí el sueño me ganó ahí. Pero bendito, agradece que el sueño te protegió. No, el Ayuwoki sí quedó muy, muy regularcito. Ay, no. ¿Y qué fue lo que hizo The Weeknd? El oso. Ah, bueno, mentiras, lo no, de The Weeknd fue muy interesante, pues, porque fue como que hicieron las paces. Salió el presidente de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos. Es que reconcilien, se abracen. A decir, pues, que ellos aceptan las críticas, el criticism, que aceptamos las críticas, aceptamos las observaciones y las vemos, y hemos hecho cambios. Aumentamos el número de personas de color y de mujeres en nuestro grupo de votantes. Ayer insistieron constantemente al final de cada nominación, diciendo al comienzo de anunciar el ganador. Y los 13.000 miembros votantes de la academia han decidido, como un poco como diciendo, miren la cantidad de gente que somos, ¿no? Sí. También dijo el presidente de la Academia, Harvey Mason Jr., dijo, el presidente de la Academia dijo, entre otras cosas, que aumentaron, que el 40% ahora de los votantes son mujeres y personas de color. Uh-huh. Dijo además, ¿qué fue lo otro que dijo? Que más del 40% son ya de menor edad, ya no son de 70 años, que era otra de las críticas que le estaban haciendo. Más jóvenes. Y todo comenzó, pues todo el discurso de Harvey Mason Jr. ayer comenzó con una vaina que nunca habían hecho, y era como aceptar las críticas que había hecho The Weeknd. Y mostraron todos los titulares de cuando The Weeknd dijo que los premios estaban arreglados y que él planeaba boicotear los Grammys. Y que lo habían escuchado y que se habían sentado y que habían hecho una serie de cambios. También estuvo hablando de las diferentes iniciativas de diversidad que incluyen, entre otras cosas, The Black Collective, los Grammys Proud, entre muchas otras cosas. Uh-huh. Y dijo que, pues, para resarcir esas diferencias, aquí estaba, con ustedes, The Weeknd. Uh-huh. Fue un momento medio sorprendente, pero no. Uh-huh. Porque pues The Weeknd acaba de lanzar disco, ¿ya lo oyeron? No, señor. Está chévere. El Weeknd. Ven, y va por todo como la primera canción, medio baladesco, noventero, ochentero. Sí. Ah, muy bien. Ese disco está potente, tiene cositas de Thriller de Michael Jackson. Fantástico. Ahorita más tardecito escuchamos un pedacito que me sorprendió mucho porque es Thriller de Michael Jackson. Pero bueno, entendí más o menos como el propósito de la academia, como de decir, ven, sí, nosotros sí miramos cuando ustedes nos critican y todo ese tipo de cosas, pero pues uno no les cree. Sí, dice, no le creerle a nadie, no le crean a nadie. no seas así. ¿En el espectáculo? Ten cuidado, en ninguna parte, ten cuidado en lo que le dices a la gente, no estoy diciendo a nadie en el espectáculo, porque todo está organizadito para que no crea que... No, no se trata de perder la fe. Yo ya perdí. No la pierdas. Ya perdí la fe hace rato. Vengo perdiendo desde la semana pasada. No. Con lo del clásico. Perdí con Beyoncé. Beyoncé. Perdí con electrónica. Esta semana. Los Beatles se ganaron un Grammy después de... Y los Rolling Stones también. Los Stones también. El premio más mal dado de la noche. Hackney Diamonds. Disco de rock. Uy, no. Bueno. ¿Cómo no le dan ese premio a Pearl Jam por Dark Matter o alguien más? No sé, nada, lo daba en otro, pero bueno, los Stones son los Stones y no hay nada que hacer. Uh-huh, sí, y los Beatles son los Beatles. Ahí estuvo Sean Ono Lennon recibiendo el premio, muy emocionado, muy contento. Claro. Y Alicia Keys recibió el premio Dr. Dre. Ya. A la persona del año, un premio... Sí, que de es esos más especiales. Honorífico, exacto. Un discurso muy bonito el que se hizo Alicia Keys. Ah, ya siempre. También hablando de diversidad, de inclusión, de igualdad. Sí. Dijo algo así como que el DEI no era una política sino un derecho o algo así. Creo que lo hicieron muy bien porque lo hicieron con mucha decencia. Que sí hubo como sensatez de parte y una comunidad muy unida por Los Ángeles, muchas donaciones, mucho dinero recaudado, todo muy bien, estuvo bonito. Bien. Estuvieron bonitos los premios Grammy. Otra fue para cerrar, hoy cerrando el el premio a Rawayana. Rawayana. Ah, sí. Ganaron. Álbum latino de rock alternativo y obviamente el discurso. También, sí. También. Bien. Perfecto. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Político? Político. ¿Se fue político Rawayana? Sí, hablando de migración. Yo es que no los entiendo. Sí, me parecen ya un gusto generacional difícil de adquirir. Mm. ¿Residente ganó? Residente ganó mucha plata ahorita. No, sí. Gracias. No, esa entiendo, era no, mi pregunta. No. Permiso. A lo que yo vine. No era esto. This ain't Texas. Ain't no hold 'em. Hey, lay our cards down.